La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Relatando con calma el caos. Buenos días, ¿cómo andan? Empezamos una nueva edición de Primera Maraña, este programa producido en conjunto por Radionauta y Pulso Noticias. 5 minutos pasan de las 8 de la mañana, 8 los grados en este momento en La Plata y alrededores. No sé cómo va a estar esto el día de hoy porque creo que no dormí más de 2 horas seguidas. Cuestión que sigo con la tos y la garganta. Tengo que decir que es verdad, no me hice la pasta esa de cúrcuma, pimienta y miel. Me dio un poco de miedo, aunque después hubo más explicación. Tenés que mezclarlo, lo ponés como en la heladera. Como que se hace tipo un caramelo que vas comiendo, una suerte así. Y es con pimienta negra en polvo. No tenía ni pimienta negra en polvo, no tenía cúrcuma, tengo una cúrcuma pero mezclada con ajo, pimentón agridulce, no sé si cumple la función, así que no me hice eso y ya llegué al punto en el que necesito un expectorante, no sé, un jarabe de tos. Así que gracias igual por las recomendaciones del cuidado de la garganta. Pasé una muy mala noche, espero hoy tener un mejor día. ¿Ustedes cómo la pasaron? ¿Nos pueden decir cómo durmieron, cómo se están despertando y cómo les trata el otoño con las gripes, los mocos y demás? Pueden mandar un mensaje al 221-438-6002. Hoy tenemos columna de política internacional de la mano de Francisco Castaño. Vamos a estar conversando en un rato con él. Y también vamos a estar hablando hoy con Yanina Sánchez, trabajadora del Hospital Alejandro Korn e integrante del Foro por la Niñez. De ahora en el marco del Día Nacional de Acción por la Niñez, este foro en el que Yanina participa, están organizando acciones en distintas localidades del país. En La Plata se realizará desde las 10 un abrazo simbólico a la municipalidad bajo el lema Pongamos a la niñez en agenda, la deuda es con las niñes. Vamos a estar hablando de esa iniciativa con Yanina Sánchez. Y hoy es día de la lista colaborativa. Y para hoy tuvimos la participación de Abril Larrañaga, ya la conocen como la como columnista ambiental que trae la columna de La Gira Rabiosa cada 15 días, los días miércoles, además de co-conductora a partir del miércoles pasado, es decir que cada 15 días, los días miércoles, miércoles de por medio, suena mejor, Abril va a estar haciendo de co-conductora y columnista, y hoy, martes, está haciendo de musicalizadora. No sé muy bien, no hablé mucho sobre la cuestión. Me mandó la información, la selección de temas, mandó uno que creo que no entra porque mandó 5. Hoy vamos a tener un día Lauryn Hill. Hoy vamos a tener un día donde yo en un momento dije, cumple 25 años el disco de Miss Education of Lauryn Hill, álbum debut del artista, pero eso es el 25 de agosto, así que no. Cumpleaños en mayo la artista, pero también es el 20 y pico de mayo. No sé si es que hubo una cuestión efemérica Nunca sé si se puede conjugar eso. Si es una cuestión de efeméride o simplemente tenía ganas de escuchar hoy a la mañana Lauryn Hill, que es una opción más que válida. Pero tenemos preparado distintas cuestiones e información. Nos comparte Abril que Lauryn Hill es una rapera, cantante, actriz y productora discográfica estadounidense. Como decíamos, su álbum debut es The Miss Education of Lauryn Hill, sería como la maleducación o la... Sí, el desaprender de Lauryn Hill, algo así. En el cual tiene distintas colaboraciones del artista Soul D'Angelo. También tiene una colaboración con el guitarrista Carlos Santana, con John Legend en piano y distintos artistas que la acompañaron en ese primer álbum debut. Y sí, es el álbum debut, es el primero. Y un dato de color nos plantea acá Abril, que es cristiana protestante. En 2003 fue invitada a dar una actuación de Navidad en la Ciudad del Vaticano y ya que estaba ahí aprovechó a hacer declaraciones contra los abusos de niñas por parte del clero católico y para declarar que no creía en ningún papa como representante de Dios en la Tierra. Se las mandó a guardar Lauryn Hill ahí en el Vaticano. Y para arrancar esta mañana de su primer disco elegido por Abril, escuchamos Do Wop That Thing. Girls, you know you better watch out. Some guys, some girls are only about that thing, that thing, that thing, that thing, that thing, that thing. Since you were looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gon' pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, and you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gon' tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl. Respect is just the minimum. But you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. Yo, win, win, come again. To the man, all concerned with his rims and his Timbs and his women. Him and his men come in the club like hooligans. Don't care who they defend, popping yang. Like you got yang. Let's not pretend. The one to pack pissed out by the waist, man. Crissed out by the casement. Still the name of this basement. The pretty face man claiming that they did a bid, man. Need to take care of their 3 and 4 kids. Been the face in court case when the child support's late. Money taking home, breaking out. You wonder why women hate me. The sneaky silent man, the punk domestic violence man, the quick to shoot the semen. Stop acting like boys and be men. How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again. Yo, yo, come again. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Los miércoles a las 20 horas va a pasar algo. Por Radionauta 106.3. Radionauta.com.ar. Quince minutos pasan de las 8 de la mañana. Si todavía no desayunaste, es un buen momento para que metas la mano en la bolsa de Chipá, como está haciendo en este momento nuestra operadora Saba Schulman. Arregles el mate, ¿por qué no ponerle una cucharadita de miel? Sobre todo con la garganta como la tenemos. Y te prepares a escuchar los títulos que preparó Pulso Noticias para el día de hoy, para que tengas toda la jornada informada. Un abrazo contra la violencia escolar en la secundaria número 3. Ante los reiterados episodios violentos entre estudiantes y padres y madres hacia docentes, la comunidad educativa del colegio ubicado en Los Hornos se manifestó ayer en las puertas del establecimiento. Somos quienes ponemos el cuerpo en la primera línea, padecemos una campaña sistemática de desprestigio por parte de diferentes gobiernos y medios de comunicación, afirmaron y cuestionaron el rol de la conducción de los gremios, así lo expresó Diana Murgia, delegada de la escuela. Vinieron los gremios al abrazo, pero en lugar de quedarse en el abrazo, entraron, digamos, y el papel que tomaron fue más de como hacerle el juego a la dirección de escuelas, ¿no? Porque cuando salen de la reunión, ya el abrazo había terminado. Lo que plantean es que bueno, que se está encaminando, que se está buscando cuáles son los problemas, y bueno, lo que se está buscando es esto, a ver qué profesor se equivocó, qué papel no estaba hecho, qué tarea administrativa estaba mal hecha. Y bueno, sabemos que por más papeles bien hechos que tengamos, estos problemas van a seguir. Conflicto en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo por despidos y sumarios. Trabajadores nucleares en ATE Provincia realizaron ayer una protesta que incluyó un corte en 13 y 37 debido al conflicto que se viene registrando en la dependencia de La Plata de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. La concentración convocada por el gremio fue en respuesta al despido de dos trabajadores de la superintendencia para exigir la reincorporación y el cese de los sumarios. Manteras de Plaza San Martín sufrieron un nuevo operativo municipal. Agentes de control ciudadano de la ciudad de la Municipalidad de La Plata desalojaron ayer por la mañana a un grupo de trabajadoras y le confiscaron mercadería. La comuna les exige un gazebo cuyo valor hoy oscila los 70.000 pesos y les pide gestionar un permiso por el que deben pagar casi 7.000 pesos por mes. Las trabajadoras se refirieron a la violencia con la que fueron intimidadas. Compartimos testimonio de las trabajadoras manteras. Yo vengo a tirar manta porque yo estoy sin trabajo, me quedé sin trabajo. Hay muchos compañeros que tienen chicos. Yo, Dios gracias, tengo mis hijas y están todas encaminadas, pero bueno, tengo que subsistir, pago un alquiler. Y bueno, y los de control urbano nos maltratan muy mal nos maltratan. Es más, vino una de control urbano y se le paró a una chica y la propoteó, le quiso pegar. Y bueno, y nada, nosotros no queremos llegar a mayores. Detuvieron al novio de la joven que cayó de un edificio en La Plata. Efectivos de la DDI La Plata detuvieron ayer a un joven de 23 años acusado de haber arrojado a su novia al vacío desde el tercer piso de un edificio céntrico. El hecho, que ocurrió en marzo de este año, estaba siendo investigado como un presunto intento de suicidio, pero la causa dio un giro inesperado. La víctima, quien permaneció inconsciente durante varias semanas en el hospital San Martín, recobró el conocimiento recientemente y declaró que fue su pareja quien la empujó con violencia por el balcón. Seguimos con la musicalización del día de hoy, organizada por Abril Larrañaga, con varias canciones de Lauryn Hill. Ahora nos comentaba que no tiene otro disco solista Lauryn Hill, digamos, como Lauryn Hill. Después vamos a ir por otros lados. Lo que sí tiene es un álbum acústico grabado al estilo MTV Unplugged. Un MTV Unplugged tiene, y dentro de esas canciones que grabó en el formato acústico está la siguiente, que es Freedom Time. See what key I want to do to them. Everybody knows that they're guilty. Everybody knows that they lied. Everybody knows that they're guilty. Resting on their conscience, eating their inside. It's freedom. Said it's freedom time now. It's freedom. Said it's freedom time now. Time to get free. Oh, give yourselves up now. It's freedom. Freedom time, yo. There's a war in the mind over territory for the dominion. Who will dominate the opinion? Schisms and isms, keeping us in forms of religion, conforming our vision to the world church's decision. Trapped in a section, submitted to committee election, moral infection, epidemic lies and deception, insurrection of the highest possible order, distort. And I take recorders from hearing like underwater, beyond the borders, find ascending disorder, bound by the strategy of systemic depravity. Heavy as gravity, head first in the cavity, without a bottom, a fate worse than Sodom. What's got them drunk off the spirits? Truth comes, we can't hear it when you've been programmed to fear it. I had a vision, I was falling in indecision, appalling, calling religion some program on television. How could dominant wisdom be recognized in a system of antichrists and majority rules, intelligent fools? PhD's an illusion, master's a mass confusion, bachelor's a past delusion. Now who you choosing? The head of the tail, the bloodshed of the male, or confidence in the veil? Conferences at Yale discussing doctrines of bail, causing people to fail, keeping the third in jail. His word is nailed, everything to the tree, severing all of me from all that I used to be. Formless and void, totally paranoid, enjoy darkness as Lord, keeping me from the sword. Blocked from mercy, bitter than Cersei, hungry and thirsty for good meat we would eat, and still dine at the table of deceit. How incomplete, from confrontation to retreat, we belong to true enemies' defeat. Destitute of necessity, causing desperation to get the best of me. Punishment till there was nothing left of me. Realizing the unescapable death of me. No options in the valley of decision. The only doctrine, supernatural circumcision. Inwardly, only water can purge the heart from words to fiery darts thrown by the workers of the arts. Iniquity shaping in, there's no escaping when your whole philosophy is paper thin. In vanity, the wide road is insanity. Could it be all of humanity? Picture that, scripture that. The origin of man's heart is black. How can we show up for an invisible war? Preoccupied with a shadow, making love with a whore, aching the sores, Babylon the great mystery, mother of human history, system of social sorcery. Our present condition needs serious recognition. Where there's no repentance, there can be no remission. And that sentence more serious than Vietnam, the atom bomb in Saddam, administered Farrakhan. What's going on? What's a priority to you? By what authority do we do? The majority hasn't a clue. We've majored in curses, searched the chapters, checked the verses, recaptured the land, removed the mark from off our hands, so we can stand in agreement with his command. Everything else is damned, let them with ears understand. Everything else is damn much what it is, understand. It's freedom. Said it's freedom time now. It's freedom. Said it's freedom time now. It's freedom. I'ma be who I am. It's freedom time. Said it's freedom time. Everybody knows that they blinded. Everybody knows they perpetrated inside. Everybody knows that they're guilty as resting on their conscience, eating their insides. Get free. Supposed to be a freedom. Said it's freedom time now. Freedom. Said it's freedom time. Freedom. Freedom Get a sip of that. Thank you. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Continuamos en esta primera maraña de día martes, 27 minutos pasan de las 9 de la mañana y no sé por qué me crucé con el dato, por ejemplo, que hoy es el cumpleaños de Ludovica Esquirru. Cosas que pasan ahí en la internet, pero eso no es el tema que vamos a hablar en este momento, sino que vamos a adentrarnos en el mundo de la política internacional de la mano de Francisco Castaño. Buenos días, Francisco, ¿cómo va? Buenos días, Pablo, ¿cómo va? ¿Cómo anda todo por ahí? Bien, bien, todo, bueno, con mucho moco, dolor de garganta y acá sobreviviendo, pero más allá de eso, muy bien. Bueno, bueno, me alegro, tomate un tecito con jengibre, con miel que va a ayudar. Bien, vamos ahí anotando distintas recetas. Bien, bueno, la política internacional estuvo bastante movidita este finde. Vamos a arrancar con lo que creo que fue lo más relevante y nos tomamos el avión y nos vamos para Chile, que bueno, se llevó adelante la elección para la elección de los 50 consejeros que redactarán la nueva constitución que reemplazaría a la del dictador Pinochet, que se sancionó en 1980. Recordemos que en el septiembre del 2022 el proyecto de constitución lanzado por el gobierno, ¿no?, la coalición de izquierdas, fue rechazado, había sido rechazado por el 61% en el plebiscito en ese momento, y bueno, se encomendó una nueva elección de consejeros para redactar una nueva constitución, y en este caso, esta elección que se llevó a cabo el día domingo, fue por demás llamativa por el cambio que se dio en la composición. Porque en este caso el partido de José Antonio Kast, que se había presentado en las elecciones y había perdido en el balotaje contra Gabriel Boric, el actual presidente, el partido se impuso en estas elecciones y será el encargado de redactar la constitución que se plebiscitará nuevamente en diciembre de este año. El partido, que es la lista C, obtuvo el 43% de los votos, que eso implica alrededor de 22 consejeros, con lo cual tiene una mayoría con una alianza con la derecha. El oficialismo sacó un 33%, que implican 17 consejeros, y en tercer lugar la derecha tradicional con el 21%, que implica 11 consejeros, es decir, entre la ultraderecha y la derecha tienen 33 consejeros, es decir, holgadamente superan la mitad y está por encima de los 3/5 necesarios para obtener un propio quórum para la aprobación de justamente para la redacción de esta constitución. Entonces, en todos los lugares que leía se hablaba de la paradoja, de la cuestión paradoja, la palabra paradoja fue muy notable en este momento por los medios que leía yo, porque es claramente, ¿no? Porque se daba la situación de que el partido y el candidato que durante meses y durante años reivindicaban más abiertamente, más menos, pero reivindicaban al gobierno, a la dictadura de Pinochet, a la constitución de Pinochet. Inclusive Kast ha admirado públicamente su admiración hacia el ex dictador. Entonces, llama la atención de que un ex candidato que perdió las balotaje, que bueno, que había sido contrario a un proceso de constitución, sea el encargado. Tiene un estilo, ha tenido un estilo muy similar, que lo atribuyen similar a Trump, Bolsonaro, con una mirada muy, muy conservadora de la familia, de la lucha contra la delincuencia, el control de la migración, el libre mercado. En este caso, también tratando de lo que había sido el rechazo a la Constitución, se había tratado de vencer mucho las fake news, y no se sabe qué deparará esta nueva redacción, porque recordemos que, a ver, todo esto se originó a partir del estallido social de octubre del 2019, durante el gobierno de Piñera, las protestas multitudinarias, la violencia callejera. Se inició este proceso constituyente. En el 2020 eligieron aprobar este proceso con el 78%, luego se eligió la convención constituyente, que bueno, dominada por la izquierda, por el progresismo. En el 2021 se redactó el texto constitucional, que tenía algunas cuestiones muy innovadoras, como la paridad de género, la pluralidad, la plurinacionalidad, el medio ambiente, un reordenamiento del modelo económico, bueno, educativo, un tema central en Chile, la salud también. Pero, como había mencionado, este texto fue rechazado por el 61% en 2022, y bueno, entonces se abre un nuevo proceso, que en este caso estará dominado por la derecha y la centroderecha, y no se sabe lo que puede llegar a pasar. Si se va a redactar una constitución, que cuánta diferencia tendrá con la aprobada, con la vigente, ¿no?, desde 1980, por partidarios de que reivindicaban este gobierno y esta dictadura y esta constitución del 80, se abre un camino plagado de no sé, de duda, de resquemores, no se sabe muy bien, ¿no? Sí, también estaba viendo ahí algunas noticias mientras ibas hablando. Importante la abstención, ¿no?, en la participación del domingo. Superó el 20% de los votos nulos y blancos, intentando ver qué es lo que sucede por detrás, ¿no?, de este devenir que decías, de una constitución encabezada por la izquierda, una asamblea constituyente presidida por una mujer indígena, a una asamblea constituyente fascista, digo, qué es lo que pasa en el medio, qué es lo que se desarma también, y digamos, qué espacio pierde la izquierda, la centroizquierda, incluso con la victoria de Boric, la llegada de Boric al poder, y cómo hay un espacio que, podríamos decir, se abandona por parte de algunos sectores de esa izquierda que supo capitalizar la primera asamblea, abandonan incluso la votación de los consejeros. Sí, algo que no había mencionado respecto al voto, además del importante caudal de votos nulos y blancos, es que había sido obligatorio este voto, a diferencia de las elecciones, creo que nacionales, que es optativo. Y en este caso, sí, se ha visto, no sé si un desencanto general de la sociedad, pero bueno, sí, muchas fake news que que decían rumores de que este cambio de constitución iba a tener el cambio de bandera, el fin de la propiedad privada. Hay mucho, sí hay disgusto con el gobierno de Boric, que se ha centrado casi exclusivamente en esta cuestión, y ha optado también, bueno, hemos visto, bueno, yo he leído que ha hablado sobre cuestiones muy sensibles, con posturas muy parecidas a sus antecesores, como la cuestión mapuche, por ejemplo. Pero sí, yo por lo menos no termino de entender por qué se ha producido este viraje tan marcado, porque básicamente los electores son los mismos. Entonces parece ser que no se sabe si es, por lo menos yo no sé si es un rechazo al gobierno de Boric, que asumió hace nada, el año pasado. Si es un rechazo al proceso en sí, si la sociedad chilena todavía no está preparada para un cambio, yo creo que sí, pero no se decidió cómo quiere un cambio, si quiere un cambio rotundo, si quiere un cambio moderado, si estas innovaciones fueron bien discutidas, porque se habla de que ha habido muchas diferencias al interior de la izquierda y de los encargados de redactar la Constitución. Además, bueno, que la derecha siempre se había opuesto a estos cambios, había sido una acérrima opositora. Es un proceso bastante, con bastantes dudas, con bastantes cuestiones que con bastantes interrogantes, que parece ser que la sociedad en este caso no sé si rechaza al gobierno de Boric, pero sí le ha molestado que no ponga lo que hay que poner, que no se discuta y se apruebe lo que hay que aprobar en este caso, y para la redacción de la Constitución, que ha generado este cambio, ¿no? Que ves por demás, por lo menos llamativo, el cambio y el viraje en tan poco tiempo, ¿no? Francisco, tenemos Chile, ¿tenemos alguna visita así flash en algún otro rinconcito del mundo? Sí, por supuesto, no podía faltar la parte cholula de las internacionales, y en este caso vamos para Londres, en lo que fue la coronación del... Sí. Se había escuchado. Sí, sí, The Crown. Vamos a empezar a escribir una nueva temporada. Sí, por supuesto. Mencionaba la coronación de Carlos III, Carlos Felipe Arturo Jorge, de 74 años, después de lo que había sido el fallecimiento de Isabel II a los 96 años en septiembre del 2022. Una coronación que, más allá de la pompa, de los festejos, de la gente, de lo que fue la procesión de el Palacio de Buckingham a la Abadía de Westminster, parece ser que los escándalos que han rodeado a la familia real, a la corona, no han quedado de lado en la sociedad. Lo más reciente había sido... uno de los que fue el hijo de la ex reina, el príncipe Andrés, que había logrado un acuerdo extrajudicial para evitar un juicio por pedofilia. También, bueno, lo que había sido el hijo menor de Carlos III, Henry, que había dado un paso acostado de la monarquía, pero no así la esposa de la actriz estadounidense Meghan Markle. Hay mucho, no es lo mismo, no fue lo mismo, cambió mucho la sociedad, ¿no? Pero no fue lo mismo esta coronación de Carlos III a lo que fue la de su madre Isabel II. Obviamente, bueno, pasaron 70 años, el mundo no es el mismo, claramente, el Reino Unido no es el mismo, pero esta solemnidad que tenía la corona en la sociedad británica no es la misma. De hecho, hay un declive pronunciado del apoyo popular. De hecho, hay un estudio de la British Social Attitudes Survey que indica que el 45% de los británicos ha indicado que la monarquía debe ser abolida o que no es importante, y de hecho este número se amplifica en los menores de 25 años. Hoy las juventudes no le interesa mucho esta cuestión, inclusive a la gente, a la gente mayor, que bueno, que fue criada en el respeto a la corona, ha tenido un cambio de actitud en general, en base a esta solemnidad y este respeto por la corona, que se fue diluyendo con estos escándalos alrededor de la corona. Bueno, ni hablar de lo que sucede en Escocia, ¿no? Que bueno, el Partido Conservador y los nacionalistas, en este caso los independentistas, están en el gobierno y bueno, se definen a favor de la abolición de la monarquía. Se inicia entonces, bueno, un reinado que yo pensé particularmente que no sé si iba a llegar, no pensé que se iba a morir el pobre Carlos antes que Isabel, pero bueno, finalmente asumió Carlos, que bueno, tiene esta cuestión de afrontar estas, no sé si críticas, pero sí demandas a los privilegios de la corona en un momento de alta inflación, de guerra de Ucrania, de la pandemia, bueno, lo que fue, ¿no? Que son privilegios que para muchos es injustificable, que bueno, que dicen, además, bueno, la enorme riqueza en torno a la familia real, muchos hablan de una necesidad de la reducción de los gastos, la regulación de los impuestos. Recordemos que la monarquía por ley está exenta de pagar impuestos. Son una serie de privilegios que, bueno, que son demandas, veremos cómo las afronta Carlos. Y bueno, solo recordar que bueno, que Carlos no solo es el rey justamente de Inglaterra, del Reino Unido, sino también de las naciones de la Commonwealth, de la Mancomunidad de Naciones, creada en 1949, en total son 15 naciones, entre las que está Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Es el jefe de Estado, es este monarca británico que bueno, que se inaugura. Que se inauguró, recordemos que había asumido el año pasado, pero bueno, la coronación oficial fue este domingo, que bueno, que acá seguimos un poco y aportamos un poco la parte que es cholula, pero esto, digamos, reina justamente la vida de los británicos y de esta mancomunidad de naciones, ¿no? Que se moría antes, el 7 de junio del año pasado, alguien en Twitter puso que el 8 de septiembre del 2022 iba a morir la reina, y puso que el 28 de marzo del 2026 muere el rey Carlos. Así que, nada, no le dan más de 3 años de reinado a Carlos. La señora no se quería morir, nos queda Mirta como la más longeva, y te agradecemos toda la información de la política internacional. Un placer, como siempre, Pablo, les agradezco, y bueno, nos reencontramos la próxima. Un abrazo grande. Hasta la próxima, un abrazo. Así pasaba la columna de política internacional de la mano de Francisco Castaño, revisando un poco qué viene sucediendo en Chile con la nueva conformación de esta asamblea constituyente hegemonizada por la derecha, y un poquito algunos datos de lo que fue la coronación del rey Carlos. Seguimos con la música preparada para el día de hoy por Abril Larrañaga en esta recorrido por la carrera de Lauryn Hill. Lauryn Hill fue parte de un grupo que llamaba The Fugees, que viene a hacer un juego como del sonoro, de fonético, de la palabra refugee, que es refugiado. The Fugees sería la banda, y esta es una banda formada en 1990, tuvo algunas particularidades, fueron de las bandas pioneras en mezclar el reggae y el hip hop con el rhythm and blues, de usar musicalización en vivo, ¿no? Instrumentación en vivo, perdón, cuando hacían las bases del hip hop. Y también tienen una cuestión de que se alejaron allá en 1990 de lo que es conocido como el gangsta rap, entonces también ocupando otro espacio. Vamos a escuchar Fugila de The Fugees. We used to be number 10, now we permanent in one. In the battle, lost my finger, mic became my arm, pistol nozzle, it's nasal. Blood becomes lukewarm, tell her, oh my, be easy now, squeeze this charmer. Test why cleft, see that flesh get scorned. Beats so bad, make me feel like you ain't wanting to be born, John. Tell your friends, stay the hell out of my lawn. Chicken George became dead George, stealing chickens from my farm. Yeah, yeah. Another dead pigeon. If you're my theosis, then I'm bringing all hate to Cecilia. Nobody shoot me. My body's made a hand grenade. Girl bled to death while she was chunking in the razor blade. That sounds sick, maybe one day I'll write the horror. Blackula comes to the ghetto, Jackson Acura. Stevie Wonder sees crack babies becoming enemies in their own families. I'ma get them coming up when we soon done. Gun by my side just in case I got a rum. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion. Yeah. Ooh la la. On flat spoons, take no shorts like poo-poos. See Gucci's, buy Gucci's for Gucci's and Lucci. Find me in my Mitsubishi, eating sushi, bumping Fuji. Hey, hey, hey, try to take the crew and we don't play, play. Say, say, say, like Paul McCartney, not hardly on. Look it up, I can see right through your bluff. Sticking huff and they puff, but they can't handle us. Bust, just be fortified, I could never hide. Legally hot, ride with cold cheese, died. I'm twisted, that listed by some other Negroes. Don't be moved by polos on the first episode. You shouldn't diss refugees and whole sound set booty and half a respect jersey, cause I'm super fly when I'm super high on the Fuji line. I sit 90 degrees underneath palm trees, smoking BDs as I burn my calories. Brooklyn rooftops become Brooklyn TPs. Who that be? Enemies wanna see the death of me. From Hawaii to Hawthorne, I run marathons like Wukawakon. I'm a true champion like Farrakhan. Reads his daily Quran. It's a phenomenon. Lyric facts like Ramadan. What's going on? Armageddon come, you know what we soon done. Gun by my side just in case I gotta run. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mosiah. What's going on? Armageddon come, you know what we soon done. Gun by my side just in case I gotta run. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mosiah. Get our family together, man. So we gotta get organized. We just can't be out here, you know, high and smoked up and whatever. We gotta get our stuff organized. Whatever we gonna do, we gotta do it right, yo. We need captains. Primera Maraña. El informativo matutino de Radio Nauta y Pulso Noticias. De lunes a viernes, a las 8 de la mañana, por Radio Nauta. Yeah. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Comenzamos la recta final de esta primera maraña de día martes. Como anunciábamos al comienzo del programa, ya estamos en comunicación con Yanina Sánchez, trabajadora del Hospital Alejandro Korn e integrante del Foro por la Liñez, organización que promueve la propuesta del día que se va a llevar el día de hoy en el marco del Día Nacional por la Acción por la Niñez, este abrazo simbólico a la municipalidad. Buenos días, Yanina, ¿cómo va? Hola Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Para comenzar, bueno, si nos podrías comentar cuáles son los motivos principales que llevan al Foro por la Niñez a hacer esta convocatoria que se va a hacer, además de acá en La Plata, en distintas ciudades. Sí, Pablo. Principalmente es un día que se ha tomado como acción nacional para visibilizar la niñez. Situaciones que vienen desde hace varios tiempo estando en agenda, ¿no? Una agenda que está cargada, pero una agenda que no se resuelve. El año pasado, también en esta fecha, reivindicando este día, hicimos una jornada en Plaza Moreno, la cual con varias organizaciones de niños que conforman niños y niñas también, rodeamos la Plaza Moreno, una marcha sobre la Plaza Moreno, hicimos un montón de diversas actividades. Esto digo porque lo hacemos año tras año, es seguir poniendo la niñez y la adolescencia en agenda y avanzar hacia un lugar donde cada pibe y piba pueda estar bien, pueda comer, pueda tener estudios, pueda tener un lugar de recreación. Bueno, muchas cosas que aún no le llegan a todos los niños y niñas. Para enumerar algunas, deben ser, son muchísimas, pero bueno, ¿cuáles son las principales problemáticas en la ciudad y en la región que atraviesan las niñas? Bien, a raíz de la lucha que se dio el año pasado, también desde el Consejo Local, del cual integramos, fue que el municipio de La Plata incluya un presupuesto destinado específicamente para las políticas y programas de niñez. ¿Sí? Logramos eso, pero no logramos que finalmente ese presupuesto sea utilizado para esas políticas. Y entre eso levantamos las demandas que venimos junto con el local junto con el Consejo Local desarrollando, ¿sí? Que es el fortalecimiento de los consejos locales. En este último año cerraron dos en la ciudad de La Plata. El fortalecer instancias comunitarias, o sea, programas comunitarios, la mejora y la creación de plazas y de playones deportivos para los niños y niñas, un parador específico para los niños y niñas en situación de calle y un abordaje integral de salud mental. Esto, el fortalecimiento de las judotecas, bueno, varias cosas que del Consejo Local venimos trabajando y armamos el diálogo con el municipio, pero cuesta que el municipio se haga cargo de esta agenda, ¿no? Sí, sobre todo pensando en la respuesta que tendría que dar el municipio, ¿cuáles son hoy las condiciones reales de los trabajadores de niñez y cuál es la situación en términos de presupuesto para poder llevar adelante estas políticas que estabas diciendo? Bien, el tema de la situación de los trabajadores un poco se habló en la rendición de cuentas que se votó en contra en la sesión pasada en el Consejo Deliberante. Una rendición que aparte obviamente refleja la situación, ¿no? Claramente que pasan y que la vemos reflejada en varios medios de las situaciones de los trabajadores de niñez. Situación que es de precariedad, situación que son de salarios mínimos, de hasta de indigencia podríamos hablar, en la situación del municipio de La Plata en cuanto a sueldos en general, pero bueno, ahora estamos hablando de este espacio específico, no destinó los recursos. Sí, estamos hablando de que han tenido aumento del 30-40%. Entendemos lo que hizo la inflación también, devaluó totalmente nuestros sueldos y los trabajadores municipales y más del área de niñez han quedado por debajo, o sea, con salarios de indigencia, ¿sí?, en la ciudad de La Plata. Yanina, además de hoy se va a estar haciendo este abrazo simbólico a la municipalidad con el lema Pongamos a la niñez en agenda, la deuda es con las niñes, ¿qué otras actividades están pensando para hoy? Como vos dijiste, es una jornada nacional, o sea que va a haber en varios lugares y puntos de nuestra Argentina, por así decirle, en nuestra provincia de Buenos Aires también, realizando en plazas, sí, pero la principal va a ser en Cava, va a ser en la Casa Rosada, que también se va a hacer un abrazo simbólico, justamente representando esto, ¿no? O sea, la idea es poner la niñez en agenda y nos tiene que involucrar a todos. Así que el abrazo simbólico que van a estar llevando adelante los compañeros del Foro de la Niñez también ahí, con la referencia de Rosario Asperué, un referente nacional del Foro por la Niñez, abrazando a la Casa Rosada y pidiendo justamente eso, ¿no? Que atendamos y que pongamos en agenda a la niñez. Yanina, te agradecemos muchísimo la comunicación y quedamos ahí atentes desde Radionauta y Pulso a ver cómo se desarrollan las actividades del día de hoy y obviamente atentes de viendo cómo se va desarrollando esta situación difícil y esta emergencia que atraviesan las niñeces. Bien, Pablo, muchísimas gracias, gracias por estar, gracias por el espacio. Obviamente invitarles a que participen de este abrazo simbólico. Me parece que la niñez, igual que los adultos mayores, es algo que nos atraviesa a todos, son etapas de la vida que tenemos que fortalecer y acompañar, y es nuestro deber, así que invitarlos a que puedan participar de eso. Muchas gracias, Yanina, un abrazo. Gracias a vos, abrazo. Conversábamos con Yanina Sánchez, trabajadora del Hospital Alejandro Korn e integrante del Foro por la Niñez. Es la organización que promueve las acciones en el Día Nacional de Acción por la Niñez el día de hoy. Y van a estar desde las 10 de la mañana llevando adelante un abrazo simbólico en la municipalidad. Ahí la invitación quedaba hecha. También en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se va a estar haciendo un abrazo simbólico a la Casa Rosada y en distintos puntos del país. También en este momento ya debe estar andando, no tenemos información, pero bueno, se convocaba hoy a partir de las 8:30 una radio abierta en el marco del juicio por la masacre de Monte. Ayer hacíamos una entrevista, hoy empezaban, ayer se conformaba el jurado y empezaba el juicio propiamente dicho, y la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada, en conjunto con amigues y familiares de Andrés Núñez, convocaban hoy a esta radio abierta para acompañar el pedido de justicia por la masacre de Monte. Agradecemos al equipo que hace posible esta primera maraña en la operación técnica, Saba Schulman, el equipo de producción de Pulso Noticias, Walter Amor y Ramiro Laterza, Lautaro Castro. Agradecemos a Abril Larrañaga, que hoy estuvo musicalizando, y nos despedimos con esta última canción. Antes, hoy martes, 10 de la mañana, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. A las 2 de la tarde, repite Primera Maraña. 3 de la tarde, a la vuelta. 17 horas, 5 de la tarde, Prohibido Cumbia. 19 horas, Venganza Radio Afectiva. Un programa, un día cargado el martes, así que no te separes de Radio Nauta. Y nos vamos con esta última canción, un álbum tributo a Nina Simón, donde participa Lauryn Hill con varias canciones. Y esta es la versión de Miss Lauryn Hill haciendo Feeling Good. Hasta mañana. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.